¿Qué tal tu hijo? Hace mucho que no te pregunto por él. ¿Recuerdas que me quejaba porque habían bajado mucho sus calificaciones? Sí, me acuerdo que me lo comentaste y te dije que a mi hija le había pasado lo mismo cuando empezó el bachillerato. Bueno, pues lo de las notas bajas tiene su explicación. Es adicto a los videojuegos y lo peor es que no acaba de reconocer que tiene un problema. Eso sí es grave. Como él no sea consciente del problema que tiene, es difícil que lo resuelva. Es lo que les pasa a todos los que tienen alguna adicción. Siempre creen que pueden controlarla, porque en el fondo no piensan que la tengan. Y además, las personas que les rodean no se enteran hasta que se convierte en un problema serio. Es lo que nos pasó a nosotros. Mi hijo siempre ha estado bastante tiempo delante del ordenador, pero como todos los jóvenes. Lo que menos podíamos imaginar es que se pasara tantas horas jugando. ¿Cómo os disteis cuenta de lo que ocurría? Como has dicho, nuestros hijos pasan el día pegados a la pantalla. Nosotros no nos dimos cuenta. Fue su mejor amigo el que nos abrió los ojos. Si no hubiera sido por él, no sabríamos nada. Me imagino que seguirá algún tipo de terapia. Nos pusimos en contacto con un psicólogo especialista en adicciones y va 3 días a la semana a terapia, pero la cosa va lenta, como te he dicho. Espero que se mejore, porque es un buen chico.